Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a la última conferencia del primer día del Congreso Espiritualidad Laica en Mindalia Plus. Tenemos con nosotros, para dar el cierre y el broche de oro a este primer día de congreso, a una invitada a la que queremos muchísimo aquí en Mindalia. Ella es Marijose Villamarín. Vamos a recibirla. Hola, ¿cómo estás, Marijose? Un placer. Encantada, Laura, y estar con todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, el agradecimiento es nuestro. Gracias, Marijose, por haber querido estar como parte del Congreso en el día de hoy y, sobre todo, como decíamos, siendo la anfitriona del final. Así que encantados. Desde ya quiero contaros que vamos a estar hablando de ver la luz antes de morir. ¿Es un mito? ¿Es una alucinación? ¿Es una realidad? Pues hoy lo vamos a saber de la mano de nuestra querida Marijose Villamarín. Yo me voy a quedar en este ratito recogiendo vuestras preguntas en el chat, como siempre. Ya sabéis que está abierto desde el minuto uno que iniciamos directo, así que en un ratito estaré de vuelta para transmitirle todo a Marijose. Bella, te dejo en pantalla y comenzamos. Bueno, me encanta este título, Espiritualidad Laica, sin ningún tipo de reflejo religioso, que también fue un bastón muy importante en siglos pasados, incluso ahora mismo. Todos aquellos que os sintáis unidos en las creencias que sintáis, sobre todo en la cristiandad, que es la que quieren eliminar, es muy importante que lo mantengáis muy, muy en vuestro interior, porque nos hace falta más que nunca en estos tiempos. ¿Qué es la luz? Porque mucha gente dice que cuando uno está muriendo, no hay que ir a esa luz, no hay que atravesar ese túnel de luz. No tengáis miedo. La muerte es un paso maravilloso, es un camino al cual pertenecemos todos y todos llegaremos a ese punto, lo creamos o no. Pero es importante que tengamos pequeñas nociones. ¿Y qué nos da las nociones? ¿Quién nos lo da? Personas que han tenido experiencias, personas que te han dicho esto es así porque es así. Yo me informo más y me dirijo más. Me siento más cómoda al transmitir las cosas con acontecimientos, sobre todo experiencias vividas. Porque sin ellas yo no podría ayudar a nadie. No podría entender nada. Tendría un guión escrito, como lo tienen muchos en nuestras televisiones. No. Es un guión interno, una experiencia interna y externa, porque vemos. El espíritu es lo que nos anida a nosotros. Enfundado ese espíritu está nuestra alma, que va desarrollándose cada vez más en vida tras vida tras vida. Los que no creen en experiencias simultáneas de vidas, no importa. Cada cual tendrá sus experiencias cuando llegue el momento. Pero mientras vamos a basarnos en experiencias propias, en este caso mías, porque es lo más cercano que yo conozco y de lo que creo profundamente porque lo he vivido. Y no me lo he imaginado. Hay retazos en los que nos habla, por ejemplo, de por qué ven los niños, los animales, todo ese mundo que aparentemente no vemos. ¿Cuántos niños no habréis oído que hablan de que han visto al abuelo, de que han charlado con un niño, un amigo que ha aparecido, que están hablando con el animalito que se ha ido? No se lo inventan. Hay muchas notas que te hacen ver que eso es real, ¿Cómo un niño va a saber si su abuela, que a la cual no conoció, era así, así, así, sin haber visto ninguna fotografía, por ejemplo? Los niños ven siempre, no se lo inventan, y los animales ven totalmente. Precisamente ayer, en una de las charlas, consultas online que tuve de aquí a Estados Unidos, una buena mujer me preguntaba ciertas cosas y mi gato, que es muy atento y me miraba profundamente, miraba todo el rato a un lado. Yo sentía una presencia y le dije a la mujer, ¿hace cuánto tiempo se ha ido tu suegra? Me dijo, 4 meses. Pues está aquí. Y el gato miraba así. No le quitaba ojo. Eso a mí me certifica que lo que yo siento y lo percibo, también los animales lo están percibiendo. Es simultáneo. Y yo le dije, esta mujer te quiere pedir perdón. Se portó muy mal contigo. Y le di una serie de explicaciones. Y ella me dijo, sí, es así. Y yo sentía el llanto de esta mujer desencarnada, porque estaba muy cerca de mí, de mi aura, de mi cuerpo. Y sus sentimientos los sentía yo. Esa es una parte de la mediunidad que todos tenemos. Todos. Cuando se da ese tipo de mensajes es para calmar. Y hay un condicionamiento de los guías que dan permiso porque es bueno, porque va a ayudar a la otra persona, porque le va a enriquecer. Cuando yo era muy pequeñita, tendría 2 años, yo me salía de mi casa y me iba donde un vecino, mi perrito, me seguía. Y yo le decía con mis palabras, mis pocas palabras, que se iba al cielo, porque ese hombre se estaba muriendo. Y yo lo tenía muy fresco, todo muy fresco. ¿Cómo una niña o un niño pequeño se va a acordar? Muchos se acuerdan, cada vez más. Eso es algo que tenemos en nosotros, porque básicamente somos espíritu. Y este cuerpo es un condicionamiento, una apreciación maravillosa para andar en este mundo y aprender mucho. Recuerdo muchas cosas en muchos años, pero voy a ir pincelando. Lo tengo aquí apuntado por si acaso me voy. Por ejemplo, hay situaciones de los espíritus que no son muy agradables. No todo es perfecto. No todos los espíritus se van maravillosamente. Depende de la conciencia y consciencia que hayan tenido aquí. Hace unos años estaba haciendo unas compras y me senté a tomar algo. Y la persona que venía conmigo me dice, ¿quieres un café? Digo, sí, sí, encantada. Y vi de repente un espíritu de un hombre de 40 años. No hice mucho caso, porque a veces son así, ¡fu! Y la persona que me traía el café, como si tuviera un ladrillo delante, se volcó con el café hirviendo y me cayó en todas las piernas. Me fui corriendo al baño porque me quemaba. No me enfadé, porque vi que ese espíritu había sido mandado para molestarme y para reírse, porque esos bufones también existen en esta materia, aunque no los veamos, y ocurren cosas. Mentalmente le dije, ¿te has reído suficientemente? Y él se quedó así, como, ¿me estás viendo? ¿Sabes lo que ha pasado? Le dije, sí. allá tu conciencia. ¿Quieres ir a otro lugar mejor? Aquí sabes ya lo que hay, no tienes cuerpo, no tienes cómo desarrollarte salvo molestar. Los días siguientes me acompañaba a la compra, me acompañaba a casa y siempre me traía un regalo. En el carrito de la compra me apareció un muñeco, muñequito, real, material. Recuerdo que era un osito que ponía, te quiero. En otro momento me aparecía un billete de 20 euros. Le dije, mira, está muy bien a tu manera que me pidas perdón, está bien, pero no quiero que me traigas nada. Vete en paz. No sigas haciendo estas cosas. Vete en paz. Dios existe. Pide, pide. Si quieres que yo pida contigo, lo haremos juntos. Y así fue. Y dejó de llevarme regalitos. Esos regalitos a la vez los regalé yo, porque creí que era así mejor. Hay circunstancias muy extrañas también. Por ejemplo, ir a casas, entre comillas, encantadas, porque las personas escuchan sonidos, ruidos, de todo tipo. Yo lo viví en primera persona porque lo tuve, desgraciadamente, en la familia, por una serie de trabajos que habían hecho otras personas. Trabajos que no eran muy buenos. Equivocadamente, sin querer causar daño, pero ahí se abrió algo. Y oíamos continuamente ruidos, hasta tal punto que la gente no quería ni entrar, porque era literal. Una noche me levanté y vi a una mujer en el pasillo llorando, llorando desconsoladamente. Y pregunté, ¿por qué está pasando todo esto? Por favor, quiero, necesito saber para poder ayudar. Y por la noche vino un ser de luz y me cogió por detrás y salí literalmente del cuerpo con toda mi conciencia y mi perfección. Entonces vi que paralelamente a la casa había un lugar de descanso de almas que habían muerto de alguna manera atormentadamente. Era una casa de descanso espiritual, donde se les daba apoyo, amor, ternura, se les consolaba, se les ayudaba. Me dijo, solo puedes cerrar esa puerta tú, pero vas a necesitar tiempo, porque se ha abierto de una manera que no debió de ser así. Entonces me pasé como 2 años recorriendo la casa, purificándola y sobre todo orando, pidiendo a los seres más elevados, al Cristo y sobre todo mi querido Miguel Arcángel, al cual vi hace muchos años y me enseñó muchas cosas. Lo vi físicamente. Entonces, hice lo que me pidieron y poco a poco esa puerta se cerró, se dejó de oír ruidos, de sentir miedo, de oír pasos, de oír derrumbes, de oír llantos y de no poder dormir, claro. Doy estas pinceladas para comprender que hay muchas formas de sentir y que es muy, muy importante prestar atención a las personas que se están yendo de este mundo material, que dejan su cuerpo y se trasladan a ese hogar al que pertenecen según su evolución y consciencia, porque no todos van al mismo lugar. Es como el aprendizaje. Un niño de 4 años no va a la escuela de niños de 10, ni los de 10 van a la escuela de los chicos que están ya en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante acompañar, hablar de ello, porque pensamos que no hablar de ello es mejor. Y las personas que se van muchas veces tienen verdadero miedo, pánico a encontrarse al otro lado, a desencarnar, a salir del cuerpo, porque ¿qué va a haber allí? Quizás no haya nada, como me han dicho muchos. Yo les decía, sí, vamos a hacer un trato, y esto hablo muchas veces de experiencias propias, vamos a hacer un trato. Si hay algo más al otro lado, cuando dejes tu cuerpo, tu materia, vas a venir a decirme. Y muchas veces hacíamos ese pacto. Esas personas sin creer para nada, para nada. Y luego, sin yo recordarlo ya, volvían. Me decía María José, es cierto. La vida continúa y estoy tan bien. Digo, casi no te reconozco. Estás súper joven. Y dice, sí, estoy bien. ¿Puedes dar ese mensaje a mi familia? Bueno. Esos mensajes ayudan a las personas que quedan aquí, tristemente por esa pérdida, a reconfortar su alma, a reconfortarles aquí, en la suave espera hasta reencontrarnos todos, aunque en las pequeñas muertes de cada día, que es el sueño, la mayoría se encuentra, lo recuerde o no. Yo me acuerdo que cuando mi mamá estaba ya muy, muy malita, la estaba cuidando una noche y vi traspasar la puerta de la habitación a una mujer vestida de blanco, pero era una enfermera como de los años 40, con su pelito corto, negro. Se acercó a la cama de mi mamá, la miró y dijo, todavía no es el momento. Y salió, atravesando otra vez la puerta. Y me di cuenta de lo que ella quería decir, que no era el momento de partir todavía. Y era verdad, todavía le quedaba unas semanas de vida. Mi madre tenía mucho miedo a la muerte, aunque sus creencias cristianas, católicas, le decían que sí, que había vida. Y había tenido experiencias, pero tenía miedo. Y ella me dijo, por favor, acompáñame, hija. Digo, yo no te voy a dejar. La cogí de la mano y le digo, tú misma me vas a decir lo que ves, porque no te engaño. Entonces oí cómo se alborotaba todo el lugar. Se oían ruidos, risas, aplausos. Se oía de todo. Y le dije, mamá, están preparando una fiesta para ti, para recibirte. Yo lloraba. Ella me decía, sí. Y luego, ¿lo estás viendo? Sí. ¿Y ves a mi papá aquí, que te va a recibir? Sí. Yo sentía, olía, percibía, pero mi madre se fue tan feliz de ver aquellos seres que ella recordaba, amigos, parientes, padres, etcétera, su marido, que su felicidad era total. Se desprendió sin miedo y luego la volví a ver y me decía, estoy tan bien, la vi tan guapa, tan sumamente guapa. Ahí te queda la sensación de que la vida, después de esta vida, es maravillosa. El hecho de no recordar a veces, de no ver, no quiere decir que no podamos, sino que se cierra como un velo para que la gente se centre en este mundo y haga su labor en este mundo. Pero a la vez, saber que nos espera algo diferente es bueno. Si tú o alguien ha sido un asesino, una persona deshonesta. Hay que pedir mucho por esas personas para que encuentren un poco de ayuda si quieren. Que a veces hay que ir a ayudar a esas personas a un lugar bastante desértico y triste. En la cristiandad se puede llamar el purgatorio. ¿Bien? Es muy duro porque hay mucha soledad y solo reviven aquello que no hicieron bien. Pero cuando se les va a prestar ayuda, y esto es algo que también recuerdo, se les dice que Dios existe y que los cuida y que si quieren ir, llevan un proceso. Y la oración, amigos míos, la petición por esas almas es muy importante. Ya en su lecho de muerte, ya después de la muerte. Es muy importante, es como una luz que va surcando su caminito. Es muy importante ayudarles. Cuando no tienen muy claro hacia dónde van, hay personas encarnadas y no encarnadas que se encargan de ayudar a esas personas que se pueden equivocar, porque su evolución no ha alcanzado un nivel. Recuerdo una vez que llevaba un grupo de personas, gente que había muerto de distintas edades, y les pedí que por favor se cogieran de las manos, y yo cogía de la mano al primero, y les decía, todo lo que oigáis no es real, os van a engañar. Entonces, confiar, confiar. Entonces yo iba orando, atravesamos un puente y se oían voces, venid aquí, vais a ser felices con nosotros, dejar a esa mujer. Me decía uno, dice que vamos a ser felices. No. ¿Confiáis? Todos se unieron y llegamos a donde tenían que llegar. Era un muro. Está siempre rodeado de flores y de aspecto muy bello. Se abrió la puerta y felizmente llegaron allí. Lo más personal que puedo decir al respecto fue una compañera de trabajo cuando yo estaba en el mundo estética. Y cuando yo la vi por la calle, no sé por qué, dije, pronto te acompañaré. Y yo me quedé perpleja porque no sabía por qué lo había dicho, pero ya no le doy vueltas. Al poco sí murió. Estaba muy malita y simplemente me lo dijeron, pero yo me encontré fuera de mi cuerpo. Era una persona muy estética, siempre se había reído de todo este mundo que yo hablaba y comentaba y me decía, mira, el otro lado no existe, te entierran en un agujero, te queman y se acabó. No creía en nada. Pero cuando me vio se quedó tan impactada que hizo así y se dio cuenta que seguía viva. Le dije, ¿quieres que te acompañe? Me dijo, sí. Ella iba de alguna manera como reconciliándose. Dije, no hace falta, yo entiendo. Posteriormente la volví a ver. Estaba feliz, recuperada. Estaba como en sus mejores tiempos. Dijo María José, estoy tan bien. Eso es lo que nos da felicidad. Eso es lo que nos da paz. Y muchos vienen a pedir, por favor, que algo no quedó claro, o pedir perdón, o dar un toque de ánimo a su familia que está sufriendo. Eso es muy bonito, porque les reconforta, les ayuda. A veces es, ¿cómo os diría?, simpático. A veces hay cosas muy bonitas, muy lindas. Yo perdí hace 2 años una gatita y en la noche me quedé mirando y dije, uy, mamá, ¿qué haces aquí? Y vi a mi preciosa gatita delante de mí, tan pomposa, tan linda. Y dije, ay, qué bien estás. La cogí y la abracé. Y le dije, mamá, gracias por traérmela. Con esto quiero decir que los animales tienen un espíritu, no un alma, pero es un alma comunal. Y aman a los que le han amado. Siempre he visto a mis animalitos. Y sé que la existencia existe y que están. Mi madre amaba mucho a los animales y a veces venía con su perrito, que también está en el otro lado. Todas estas anécdotas sirven para dar consuelo, para dar esperanza. Que aunque no se crea, porque yo no puedo trasladar mi experiencia a nadie, sí que puede remover un mundo a los más escépticos, a los que añoran, a los que han percibido algo. Y esto les da un posicionamiento de decir, yo también he sentido esto, no estoy mal de la cabeza, es real. Y cada vez más gente, mucha más gente, lo verá y lo sentirá. Cada vez se está despertando más esa intuición, esa percepción, y es maravilloso. Hay unos aspectos también de cuidado. Como he dicho yo, a veces se ayuda a esas personas. ¿Y cómo? Puedo estar en la cama o puedo estar semidormida. Eso me pasa mucho y salgo literalmente. Recuerdo una vez que salí a una velocidad que me quedé como un poco plof en el cuerpo y supe que estaba en Australia y iba a haber un accidente. Vi una gran carretera y un coche más bien deportivo, claro, y un muchacho pelirrojo de unos 20 y tantos años que se iba a estrellar por correr demasiado. Al minuto de estrellarse, yo estaba abrazándolo. Y él, que estaba ya con el cuerpo semi-semi para irse, pero su espíritu me estaba viendo, su pequeña alma, me dijo, estoy muerto. Le dije, aún no. Tú decides. Es un aprendizaje. Esto es real. ¿Quieres quedarte? ¿Quieres seguir viviendo? Me dijo sí. Y se quedó tan impactado mirándome y me dice, ¿eres un ángel? Digo, no, soy como tú. Entonces, muchos seres se acercaron. Era una carretera muy solitaria y se hizo todo un trabajo para que pasaran algunos coches y dieran la voz de alarma y pudiera venir una ambulancia. En ese momento, no solo yo, sino otras personas, estaban taponando las heridas de ese muchacho para que sobreviviera. Y volví al cuerpo. Dime, Laura, que estás ahí. Bueno, María José, no quería interrumpirte, pero sí quería agradecerte por todo el contenido que nos estás regalando hoy desde una experiencia en primera piel, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que estás no solamente tratando el tema que veníamos a hablar, sino que lo estás tratando desde una perspectiva vivida, desde una perspectiva literalmente en tu persona. Así que eso es de un alto valor. Hay muchísimas personas que, por lo que estoy viendo en el chat, pues lamentablemente han sufrido una pérdida hace poquito tiempo o hace algún tiempo, pero todavía lo sienten muy cercano. Y ahí vamos a estar tratando de ayudarles en la medida de lo posible en un momentito. Me vais a permitir que os deje con un vídeo informativo súper rápido y en nada vamos a estar de vuelta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Pues ahora sí, seguimos en directo junto a María José Villamarín. Y bueno, Bella, si te parece y estamos preparados, vamos a dar espacio también a la comunidad en directo con las preguntas que nos han dejado durante estos 25 minutos de tu charla, pues para ver también cómo se sienten, qué está pasando, qué están transitando. Andrés Palma desde Chile nos pregunta, ¿qué sucede y sucederá con la gente que deja este mundo de manera masiva a causa de la guerra, del caos en el mundo? ¿También será un paso maravilloso al otro mundo, incluso a pesar de ello? Sí, no hace mucho tuve una gran experiencia a través de una persona que se estaba yendo, que tenía mucho miedo, y me dejaron ver, que me impactó muchísimo, millones de almas que posteriormente dejarán este mundo muy rápidamente, pero vi millones de seres de luz cuidándoles. No había sufrimiento. Solo alegría, preocupación por los que dejaban quizás, porque no estaban tan bien como ellos. Vi alegría, vi desprendimiento, vi mucho amor. Nadie está solo, nadie lo va a estar, nunca estamos solos. Eso es algo muy importante que debemos de entender, que nadie está solo. Gracias, María José. Gracias también a nuestro compañero por su pregunta y, sobre todo, gracias por esa respuesta que da consuelo, ¿no?, a tantas personas que nos quedamos aquí, ¿no?, en este plano físico y que seguimos existiendo en el día a día. Marta desde Nicaragua nos dice que esa luz que se ve es nuestra propia luz al desprendernos de nuestro cuerpo o vórtice que se abre hacia otra dimensión. ¿Esto sería correcto? Es como un vórtice, es verdad. Y esos vórtices existen cuando nos desprendemos del cuerpo en la noche, cuando dormimos. Muy pocos lo recuerdan. Yo recuerdo los lugares donde bajo o subo y son vórtices, son caminos de cada alma, ¿eh? Y se prepara también ese vórtice cuando vamos a nacer en el cuerpo de la mamá, que es como el túnel, o sea, y lo representa perfectamente el útero, cuando sale el bebé o incluso cuando hay cesárea. Se prepara ese túnel, que normalmente los médicos no ven, pero es el túnel físico y etérico por donde entramos a la materia, o sea, en este mundo externo, fuera del útero de la mamá. Bueno, pues al otro lado también salimos de este útero de la materia para encauzarnos en el espíritu. Por eso se dice que se ve ese vórtice, que al final es el túnel de la luz, y que muchos dicen, no, no hay que atravesarlo, que te engañan. No. Yo recomiendo muchísimo que la gente se prepare, que incluso cuando tenga esas experiencias y les dé miedo, piensen, no estoy solo, estoy siempre acompañado. Hay que llamar y pedir, porque nunca seremos abandonados, nunca. Hasta el peor de los seres humanos, si piden, siempre son acompañados a donde tengan que ir para evolucionar. No hay miedo, no necesitamos el miedo. El miedo nos obstaculiza, nos paraliza, tanto en el otro lado como en este. Pero siempre hay alguien que nos espera, siempre hay alguien que nos da cobijo y nos da esa alegría del encuentro. Como un niño que se ha perdido y dice, ¿y dónde estoy? ¿Quién me lleva? Siempre hay alguien que nos va a guiar, siempre. Pues continuamos con una siguiente preguntita que nos llega desde Baltasar en Perú. Nos dice, si alguien ya se fue a la luz, ¿puede volver a este mundo a visitarnos en ocasiones especiales? Sí, sí, sí. Yo he puesto ese ejemplo de esas personas que quieren dar mensajes. Y algunas personas dicen, es que María José, tuve una experiencia, sí, fue un sueño, pero es que yo le sentí, es que yo lloré, es que sentí, bueno, cuando se siente eso tan fuerte, no es un sueño, es una experiencia. ¿Para qué? Para darnos a entender de que la vida continúa y no se paraliza y siempre nos visitan. Imaginaros que uno vive en Estados Unidos y tú en España o en otro lugar. Siempre hay esa comunicación. Y sabes que un día, o él o tú, os vais a encontrar. Nadie queda en la soledad, nadie queda en la espera. Siempre todos los que nos amamos, los que tenemos afinidad, los que nos recordamos, siempre nos encontramos. Nadie se pierde. Jamás. Pues últimas preguntas de este directo. Vamos a ver cuánto nos da tiempo de abordar. Yolanda, desde España, aquí donde nos encontramos ambas, María José nos dice, ¿volveremos a encontrarnos con nuestras mascotas en la otra vida? Tú has contado la experiencia con tu gatita y bueno, veo que son varias personas las que también echan de menos, ¿no?, a ese ser que forma parte de muchas familias, que es nuestra mascota. Sí, todos nos encontramos, absolutamente, porque son seres que hemos amado, son nuestros hermanos pequeños y siempre, hace poco, aparte de mi gatita, se fue mi gatito pequeño por una enfermedad. Mis otros gatos lo ven continuamente y yo le veo saltar. Viene a vernos y él juega como siempre, como si estuviera aquí en su cuerpito, pero está en su cuerpo de luz. Va y viene. Nadie se deja de ver. Todos percibimos. Hay gente que me dice, María José, he perdido a mi perro. Y le oigo ladrar, su ladrido, o le oigo cómo se acurruca a mi lado. Le digo, porque está, y nos da esa referencia, porque solo nosotros lo conocemos. Ese amor perdura, y cuando te vas, te encuentras con esas mascotas. Siempre. Qué maravilla, gracias, Mari José. Como decía, estamos en las últimas preguntitas de la tarde. De hecho, esta va a ser la última que vamos a poder ver aquí en el directo de hoy. Y nos llega desde Colombia, nos escribe María Elena y nos cuenta que recién trascendió su padre, que soñaba con él y lo sentía cerca, pero que hace ya un tiempo ha dejado de sentirlo. Nos pregunta cómo puede tener nuevamente esa comunicación, ese sentir. Yo aconsejo que no pidáis. Cada persona que se va tiene que estar en su lugar y hacen sus trabajos, siguen aprendiendo. No están tocando la lira entre las nubes. Cada persona tiene quizás un tiempo para presentarse, para dar ese calor de que sigue vivo, pero ellos siguen haciendo su trabajo. Yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá, y esas flores, y me dice, hija, estoy plantando rosas para todos aquellos que se están muriendo. Y darle una rosa como presente en este mundo. Y le digo, ¿y cómo lo haces? Y dice, de una manera maravillosa. Estoy aprendiendo a cosechar, a plantar, a recoger con el pensamiento. Ellos siguen aprendiendo. Ellos siguen avanzando. Nada se detiene ni en el otro lado ni aquí. Todo es un aprendizaje, una evolución. Solo que allí tienen plena conciencia ya, sin el cuerpo limitado y de los sentidos, quiénes son, cuántas veces vinieron, por qué se llamaron así, por qué tienen esta familia y luego otra. Ese recuerdo está vivo. Y voy a poner un ejemplo si tengo un ratito de tiempo. Laura, ¿me das un tiempo? Por supuesto, María. No hace muchos años, yo tenía una amiga, bueno, la tengo, que ella me decía, yo, María José, no voy a tener hijos. Le dije, bueno, pero una noche vi a su suegra, que había trascendido. un color precioso de piel, ojos azules, tal. Y me dijo, mira, María José, me gustaría muchísimo que le dijeras a mi hijo y a mi nuera que voy a volver a través de ellos. Y me enseñó cómo iba a ser, más morenita, con los ojos almendrados, tal. Y me dijo que iba a ser una niña y nacería tal día, tal mes, tal año. Y se confirmó. Lo que ella me decía, y es cierto, decía, mira María José, tengo ilusión de volver, quiero hacer otras cosas, pero me da pena volver a este cuerpito, el que se va a formar, y olvidarme de quién fui. Y sé que lo voy a olvidar. Y dije, sí, porque tienes que hacer tu vida como niña y despegarte de todo el pasado. Cuando tenga que ser, recordarás, no antes, que sí lo sé. Y es una niña hoy en día muy alegre, porque en su anterior vida fue una persona con mucho sufrimiento y mucha enfermedad, y es una niña feliz. Entonces, fijaros, fijaros lo que nos permite el espíritu cuando tiene que ser bueno para dar ese mensaje, lo que nos dice. El ser sabe que va a olvidar, otras veces no, por el trabajo que tiene que hacer aquí. Pero más adelante, cuando evolucione el espíritu en el cuerpo humano, recordará. Y a eso vamos a llegar. No solo unos pocos, sino toda la humanidad, esa gran humanidad que se formará más adelante, mucho más alegre, más consciente, más compacta, más compasiva, más humana, de un crecimiento espiritual mucho más grande del que tenemos ahora. Entonces, todo eso lo vamos a tener todos, mientras hay pequeñas anécdotas y experiencias, y cada vez hay más. Gracias, María José. Gracias a, no sé, no recuerdo si era una chica desde Colombia que nos trasladaba esta pregunta. Y, por supuesto, enviamos luz, amor y apoyo a todas las personas que están transitando en este momento cualquier tipo de pérdida, ya sea de una mascota, de un pariente, de un familiar, una pareja. Sabemos que el duelo es lo más difícil, ¿no?, de transitar, pero tenemos, por suerte, a personitas como María José Villamarín que nos ayudan a dar luz a momentos así de tanta oscuridad. Así que gracias, Bella, gracias por eso, gracias por tus bonitas anécdotas, tus palabras y todo lo que nos has traído al día de hoy a este Congreso de Espiritualidad Laica. Voy a cederte la palabra para que puedas ser tú la encargada de cerrar esta entrevista. Yo, como siempre, te mando un abrazo enorme y deseando volverte a ver la próxima vez. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos, porque gracias a vosotros yo voy aprendiendo mucho de las experiencias que me contáis e incluso de las lágrimas que derramamos al certificar que la vida continúa y que hay esperanza y que nada se cierra. Y aquellos que no creáis, no importa, lo veréis, todo se ve. Y es un magnífico panorama porque nada queda suelto. Todo está perfectamente y bellamente sujeto a una dinámica que no podemos ni imaginar. Estamos en el comienzo de esa sabiduría, pero el engranaje es maravilloso. Nada está suelto, nadie está solo y la muerte no existe. Es un tránsito. Dejamos nuestro abriguito, nuestra piel, y el verdadero ser que vive dentro se despliega totalmente porque se reconoce. Entonces aspiremos a una vida en esta tierra profunda, próspera y fructífera, y sobre todo que el amor impere, que no haya odios ni rencores, sobre todo en estos tiempos, porque eso nos dará un camino de luz. Luz aquí y al otro lado.